Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Pues vamos a empezar una semanita más con el programa de la Noche Paradigmática, el programa número 5 de la cuarta temporada. Rafa Macho, por cuestiones laborales, no puede estar al frente del micrófono, con lo cual vengo yo aquí a sustituirle como buenamente pueda. Pues esta tarde tenemos varias cositas. Por ejemplo, en la sección de medicina, Rafa Macho hablará con Iris, otorrinolaringóloga en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, acá también conocido como el Piramidón. Tendremos con Silvia los Top English Top Tips. Perfecto, perfecto. En nuestro apartado de ajedrez, Carlos Torres entrevistará a Nelsi Maceira Moya. Luego tendremos el aula de debate con Javi Ruiz. Vamos a hablar hoy un poquito en la canción transparente de Joan Baptiste Huguet. Luego vendrá Maite Jiménez y disertará acerca de camellos y caballos con una pizca de magia y nos propondrá que seamos congruentes en su mundo de las matemáticas. Yo acabo de decir esto aquí como un loro y no sé ni de lo que estoy hablando. Después Rafa Macho nos hablará de una obra maestra de la cinematografía contemporánea, titulada Steel, protagonizada por el antiguo jugador de baloncesto de los Miami Heat y Los Ángeles Lakers, Shaquille O'Neal, así que preparados para lo que viene. Y después nos traerá su agenda cultural. Todo esto cocinado por el propio Rafa Macho en la dirección, aderezado por Javi Juan en la producción y servido en platos de loza por un amigo, un siervo, un esclavo, un seguro servidor, Santos Macho. ¡Empezamos! Sección de Martillo, Yunque y Radio, os voy a hablar un poco de pues cómo limpiarse los oídos. Sí, sí, habéis oído bien, cómo limpiarse los oídos. Bueno, pues lo primero que debéis saber es que habitualmente el oído, el conducto auditivo externo, tiene sus propios mecanismos para limpiarse. El cerumen, la cera de los oídos, se produce para evitar que pues productos, polvo, contaminantes que puedan entrar en el oído se peguen a esa cera y por movimientos de la cera que al final acaban saliendo por el orificio externo se salgan al exterior, ¿no? Y no dañen el oído. Lo que sí es verdad que hay gente pues que produce más cera que otra. Son variantes de la normalidad. No es ninguna patología, pero es verdad que puede llegar a ser molesto para algunas personas, sobre todo especialmente para aquellas que tienen eczema, aquellas que producen descamación de la piel, siempre la tienen muy irritada, tienen mucho picor habitualmente, ¿no? Para esta gente que tiene eczema, lo mejor es hidratar muy bien la piel del oído para que, digamos, no se produzca tanto cerumen. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues simplemente con crema hidratante podemos aplicarlo, no introduciéndolo dentro del oído, sino por la parte externa, porque esto automáticamente va ingresando hacia adentro poquito a poco. Pues con un poquito, una gotita de crema hidratante con el dedo, ¿vale? Sin meternos pues la uña ni meterlo muy dentro y por supuestísimo sin utilizar bastoncillos, la dejamos allí y lo utilizamos en nuestra rutina de cuidado diario y bueno, pues con esto puede ser suficiente. A algunos pacientes que sufren de un eczema muy intenso pues tendrían que utilizar algunos productos como corticoides en gotas y algunos otros productos que hay para esta patología, que eso ya pues tendría que mandarlo un médico. Para el resto de personas que no tienen este problema del eczema, es decir, bueno, pues puede haber periodos de la vida donde pues se produzca más cerumen, pues porque, bueno, simplemente la piel pues sufra un poquito más. Lo mejor es y atentos a lo que voy a decir, no utilizar bastoncillos, ¿vale? Los bastoncillos se diseñaron originalmente para limpiar los recovecos de la zona del pabellón auricular, de la oreja, todos los surcos que tenemos en la zona de la oreja, pero no para introducirlos en el conducto. De manera que, ¿qué podemos hacer si pues tenemos mucha cera o bueno, tenemos mucha tendencia a hacer tapones, ¿no?, que nos impiden escuchar bien? Deberíamos utilizar gotas anticerumen que venden en la farmacia, ya sean en spray o en gotitas, en frasco, que por una parte nos puede ayudar a prevenir una formación excesiva y a llegar a formar el tapón dichoso que nos impide escuchar bien. Pues se puede utilizar, pues, por ejemplo, semanalmente, dos o tres gotitas semanalmente, o si tenemos un tapón en curso, lo mejor es utilizar estas gotas, pues normalmente tienen una preparación, unas concentraciones bastante, bastante similares. Podemos utilizarlas diariamente durante 7-10 días, y si aún así no conseguimos la extracción del tapón, pues podríamos ir a nuestro centro de salud para que nos lo extrajeran, o en el caso de que tengamos alguna patología de oído, alguna cirugía, perforaciones del tímpano, en ese caso sí que tendríamos que acudir a un otorrino para limpieza. En ocasiones, estas gotas anticerumen que venden en la farmacia, pues tienen o pueden tener un precio elevado, por lo que también podemos utilizar pues el mítico remedio de la abuela del aceite de oliva, que nos vale perfectamente para este cometido. Lo que nunca debemos de utilizar son los bastoncillos, como dije antes, puesto que estos pueden producir lesiones tanto del conducto como del tímpano. No es extraño encontrar en los servicios de urgencias perforaciones por bastoncillos, que lo vemos de vez en cuando, así como algodoncitos del bastoncillo que se quedan dentro del oído porque se separan del palito y, pues bueno, se quedan dentro del conducto y hay que sacarlos. Además de estos inconvenientes que os estoy comentando, el utilizar bastoncillos para la limpieza del oído produce que el cerumen se impacte, es decir, lo introducimos hacia adentro, de manera que, bueno, pues podemos meterlo mucho más profundo, incluso en contacto con el tímpano, y luego la extracción sea mucho más difícil. De igual forma que los bastoncillos no me parecen un buen método para la limpieza del oído, tampoco me lo parecen muchos artilugios que he visto por internet e incluso en alguna farmacia para la limpieza del cerumen. La mayoría de ellos son ganchitos, raquetitas, son tremendamente vastos y, bueno, aunque alguno de ellos tiene su cámara que se conectan al móvil por Bluetooth, Wi-Fi, etc., son productos que me parecen realmente peligrosos. Son muy grandes para conductos que habitualmente pueden ser estrechos y que por eso tienen tendencia a formar cerumen y que este produzca tapones. Me parecen de un alto riesgo de producir lesiones, de que se infecten y que tengamos problemas. Entonces no recomiendo para nada su uso, aunque seáis muy mañosos. Otra cosa que no debemos utilizar para la limpieza de los oídos es el agua. Hay mucha gente que, bueno, se atreve a meterse agua en los oídos y, bueno, el agua en los oídos muchas veces se queda dentro. Esto ya depende un poco de la forma o la anatomía del conducto de cada uno, pero en general produce otitis y podemos tener también problemas. Así que, de manera que, para extraer los tapones, cuando es con agua, lo vamos a hacer en el centro de salud y no por nuestra cuenta, que pues podemos tener algún problema. Nos podemos perforar el tímpano incluso. Bueno, y hasta aquí la sección de hoy de Martillo Yunque Radio. Espero que os haya resultado útil. Ya sabéis que para más información o si queréis alguna cosa que os pueda aportar como otorrino, podéis seguirme en ORL Quero. Y sin más dilación, gracias por estar al otro lado y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas tardes, Silvia. ¿Cómo estamos? Hi, Santos. What a joy to see you again. Ay. Here we are one more day trying to offer little tips to master English once and for all. Okay. Today we continue with the round of common mistakes addressing three new cases, and we hope they are of interest. Uh-huh. Muy bien, sácanos del error, por favor, sácanos del error. Yeah, so here we go. Let's get started with the expression, you are Santos, no? Yeah. This is a wrong expression. In English, we use an inversion between the subject and the verb in something called question tags. If you want to say this sentence in a proper way, the correct sentence is, you are Santos. Aren't you? Some examples are the following. You are one of them, aren't you? It's a bit cold, isn't it? He's a really good teacher, isn't he? Well, let's move on. What about the expression Mary is more taller than Emma? Have you ever heard it before, Santos? The expression? Estaba diciendo que es más pequeña que... Que una es más pequeña que más la, alta. Más alta que la otra, perdón. Yeah. Well, in this case, taller is the comparative, so the word more is not necessary anymore. When the adjective has one syllable, we add the ending er instead of use more to form the comparative. So the correct way to say this is Mary is taller than Emma. Let's see some examples. Love is stronger than pride. I'm sure the Nile is wider than the Thames. Don't worry, it's easier than it looks. And finally, let's study the expression, do you know what time is it? Does it look familiar to you, Santos? Yes. Yeah. Well, this expression may make sense in Spanish, but not in English. The correct way to say this is, do you know what time it is? It is. It's an inversion. Uh-huh. Because it is an indirect question. Recuerda, al hacer la inversión en la primera parte de la oración, do you know, no se hace en la segunda parte, what time it is. Let's see some examples. Do you know what this is? Do you know what her name is? Do you know how much it is? And that's it for today's Top English Tips. It's been a pleasure. See you next week. Bye. Que suenen un poquito los Ramones y decimos hasta la semana que viene aquí a nuestra amiga Silvia. Muchas sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues sé de aquí que estamos en nuestra sección de ajedrez con nuestro amigo Carlos Torres. Carlos, buenas tardes, buenos días y buenas noches. ¿Cómo Hola, estamos? Estoy bien. Esta semana tenemos una cosita muy especial en tu sección, ¿verdad? Sí. Vamos a tener una entrevista. ¿Con quién vamos a tener la entrevista? Con Neri Maceira Moya, que es licenciada en psicología en la Universidad de Alabama y maestra nacional de ajedrez. Pues Neri conmigo tiene para dos doctorados con eso de la psicología. Neri, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, contenta de estar aquí con Carlos, que me ha embullado, me ha traído a este rumbo sin yo saberlo. Buen rumbo, hombre. Vamos a charlar un ratito. Yo voy a dejar a Carlos, porque, insisto, yo de ajedrez es que soy una negación absoluta. Y yo voy a dejar a Carlos, que sabe un poquito de esto, que tenga aquí una conversación con Neri. Y nada, Carlos, toda tuya. Vale. Empezamos. Lo primero que quería destacar sería que el torneo de la semana pasada fue por equipo y salió bastante bien, 24 participantes, 6 en nuestro equipo. 24 participantes, oh. 6 en nuestro equipo. Fueron 3 equipos. El nuestro, que fue el Córdoba Andalucía, ganamos y con bastante diferencia. Ah, ya, así recalcando. No le habéis visto la cara, pero es que dice, con bastante diferencia. Así como con recochineo, con bastante diferencia. ¿A quién ganaste, Carlos? A ver. ¿Eran sevillanos? No. Bueno, ¿cómo se dilucidó el torneo? ¿Ganasteis, hubo sangre, fue primera sangre? ¿Cómo fue la cosa? Ganamos simplemente. Simplemente ganasteis, ¿no? Muy bien. ¿Que tenemos algún torneo más a la vista? Sí, la semana que viene... ¿La semana que viene? ¿Qué es? ¿Qué día? Domingo 7. Domingo 7, perfecto. De noviembre, torneo a las 6:30. Torneo se llamará el torneo Neri... ¿Dónde jugará Neri Maceira? Sí. Que podréis jugar contra ella. Pues si quiere que también yo participe ahí con los niños, vamos a ver. No, a ver si me dejan ganar, porque vamos, los niños es que, son de cuidado, ¿eh? Yo tengo entendido que el ajedrez es un deporte que tiene un gran arraigo en Cuba. ¿Cómo que entendido? No. ¿Cómo que no? De hecho, en la serie de Netflix que estuvieron poniendo de Gambito de Dama, digamos que el ídolo de la protagonista de la serie era un cubano. ¿Lo puedes recordar cómo se llamaba? ¿Cómo que no? José Raúl Capablanca. Sí, señora. Que sí, señora. Déjeme decirle que aquí hay mucho celo con eso, porque siempre me dicen, bueno, pero José Raúl era español. Y es cierto, José Raúl nació... Bueno, es que José Raúl nació siendo España, Cuba, colonia de España. Lo que pasa es que él cuando se y aparte es de padres españoles, pero cuando él se declara campeón mundial, pues él se declara cubano. Él se declara cubano, que ya... Como claro, justa correspondencia, pues. Que claro, había nacido allí. En su patria. Claro. Claro, sí, el problema no son las patrias. Y yo siempre le digo a los españoles cuando se nos pongan bravos, ¿no? Y digo, bueno, estamos orgullosos de eso, ¿eh? Sus raíces españolas. No, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que es que me encanta... yo es que las fronteras no las van, fronteras no existen. No van conmigo. Las fronteras no existen. Lo que existen son seres humanos. Que coincide que es un ser humano que habla tu idioma, además con un acento tan precioso como el cubano. Pues, oye, ya lo decía Carlos Cano en la canción aquella. La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz la Habana con más salero. Es una tierra, no la conozco. Cuba no lo conozco, pero yo es una cosa que la noto muy cercana. ¿Cómo muy que no? Cercana a nosotros. ¿Cómo y, que no? Y oye, que es maravilloso tenerte aquí, Neri, de verdad. Pues Carlos, me alegro. Una vez que nos has dicho, te has refocilado de que habéis ganado y estas cosas, vamos a preguntarle a Neri por su existencia y qué la trae por aquí. Lo primero que quería preguntarte sería cómo empezaste a jugar al ajedrez, con qué edad, cómo te animaste. Pues como juegan todos los niños cuando no había internet. Con el vecino al lado que se sentaba en el portal de su casa con una guitarra y un tablero de ajedrez, allí, sentada en el suelo, como todos los... No era una época de internet, era una época de convivencia. Y entonces, bueno, pues desde muy pequeña jugaba con él, que no sería un gran jugador, pero él le gustaba participar. Que eso es lo que tiene el ajedrez bonito, ¿no? El ajedrez es un juego que inclusivo, que incluye a todo el mundo. Da igual que usted sea médico, o sea zapatero, o trabaje en una fábrica, o sea pescador, juega ajedrez. Y cuidado, no siempre ganan los que tienen una profesión, ni mucho menos, ni remotamente. O sea que, y aparte además es inclusivo, porque participan todas las edades, participan todas las profesiones, participan todas las razas, todas las religiones. Y es un marco donde no se habla de otra cosa que no sea de ajedrez y la convivencia prima sobre todo. Y eso que ya parte de ahí que es el ajedrez muy educativo, un gran tema educativo. Y de este libro que ahora luego vamos a hablar un poco sobre ello, ¿cómo se te ocurrió escribirlo? Bueno, realmente yo no escribí ningún libro. A ver, en Cuba se hizo un programa de difusión en los años que posiblemente sean 98, 2005, 2006, 2003, en el año cerca del 2000. Y entonces hace un programa de ajedrez para todos, por la televisión. Y ese programa de Ajedrez para Todos, bueno, participaban los maestros más importantes de Cuba, pero tenía un spot inicial de psicología y ajedrez y sus valores educativos. Y ese spot pues me correspondía a mí, eran 5 minutos nada más, y ahí yo me paraba delante de las cámaras y decía, el ajedrez es muy bonito, y buscábamos casos, cosas de la vida diaria, estudios de casos, de por qué el ajedrez era realmente participativo, de por qué era un fuerte elemento educativo. Y ese spot, el presidente del deporte en ese momento me dijo, ¿por qué no lo recopilamos en un librito? Y entonces vamos a recopilar eso en un librito. Y le tuvo mucha difusión, porque, a ver, porque debido a los problemas económicos de Cuba, pues no hay tantos libros, digamos, de divulgación de la psicología, de libros que pudieran ser de autoterapia. Y entonces ese libro pues tenía esa cuestión, que era una carencia en ese momento. Y tuvo mucha difusión. Dice, no, lo podemos aplicar en todos los deportes. Y cuando se juegue la pelota, en Cuba no se le dice béisbol, se le dice la pelota. Ah. La pelota. O sea, estamos refiriendo al béisbol. Pero dice, cuando sea cuando empieces a jugar en el béisbol, el locutor debía leer una parte de los spots, que para aquí y para allá, porque daba alternativas para la vida, de por qué era importante continuar cultivándose, por qué la educación es eterna, por qué la educación comienza en la cuna y termina en la tumba, como diría José Martí. Y por eso fue que realmente no escribí un libro. Era un spot que se recogió y era su origen. Sí, muy interesante la anécdota. Empezando ya viendo el libro, ¿en qué ves la vida cotidiana el ajedrez? ¿Para qué nos sirve? Bueno, ¿qué aprendemos de él? El ajedrez constituye un enfrentamiento. Un enfrentamiento a un contrario. O sea, ¿qué es lo que se dirime? Bueno, se dirime idea a idea, jugada a jugada. Y eso continuamente es un problema. Continuamente se le plantea un problema. Son problemas sucesivos que el individuo debe resolver de una manera u otra. A veces es totalmente un fracaso, a veces logro una victoria, a veces salgo mejor, pero no puedo mantenerla. ¿Por qué? Porque intervienen de forma continua mi determinación, mi motivación para resolver un problema. Mantener la motivación no es un elemento sencillo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues eso tiene un peso enorme en los planes educativos. Incluso hay psicólogos que se dedican a, claro, tienen otros recursos, ¿no? Universidades privadas. Mantienen psicólogos que mantengan determinadas expectativas en los alumnos, que lo ayude a asumir proyectos, que lo ayude a asumir cambios. Y es que el ajedrez es un cambio continuo y el individuo debe enfrentar esos cambios de forma perenne en toda su vida. La vida es una continuidad de cambios. Cambias de edad, vamos a empezar por ahí, cambias de profesión, cambias de pareja, pudiera ser, cambias de trabajo, cambias de un contexto familiar a otro, nacen niños, mueren personas. Y entonces esos cambios tienen un peso enorme en el control emocional de las personas, en su estabilidad, en su proyección, en su toma de decisiones. Y el ajedrez precisamente constituye da esa base en que la persona puede demostrar su talento. Talento que no solo está referido al área intelectual, sino está referido a toda esta características de la personalidad, que es multifuncional, que está en múltiples direcciones. Yo te comentaba ahorita en la casa de una jovencita norteamericana, negra, que con 15 años está en las redes, o sea, una cosa está en las redes actualmente, se ha hecho millonaria y solamente partió con $500 de financiamiento para hacer su proyecto. ¿Cuál era su proyecto? Hacer una sudadera en que el gorro le cupiera todo ese pelo que tienen tan grueso, ¿verdad? y que no le sudara la cabeza como porque no tenían forro. Entonces le ha puesto un forro de seda o de tafeta, qué sé yo, y le permite esto y le cabe adentro. Bueno, pues mira, ha tenido un enorme, ha vendido en las redes y la muchacha, o sea que ese nivel de motivación, ese talento que es múltiple y que puedes dar a innumerables facetas, pues en el ajedrez tiene una cabida. Incluso aquí en España, por ejemplo, los niños que se determinan que son talento y que a veces no hay un plan para continuarlo en la debida dirección. No, es una cosa muy complicada, ¿eh? Es una cosa muy complicada y a veces muy mal, porque sacan al niño de un grado, lo pasan al otro, pero no hay un plan, no hay nada. Y entonces lo más que se hace es mandarlo al ajedrez. Y entonces tenemos muchos niños que son talentos y lo han mandado al ajedrez. Pero no hay un programa, no hay una... Sí, no tiene una estructura, no es una cosa que obedezca, sino no, como eres, al ajedrez. Al ajedrez. ¿No? Pero el ajedrez, el juego en definitiva, lo que nos está enseñando es que tienes una estructura, que son las piezas que tiene el tablero, y que ese tablero en función, es como la vida, en función de cómo mueves las fichas, cambia el paisaje. Cambia el paisaje, o sea, ese cambio, esa motivación que hay que tener, que hay que persistir en ella, digamos, para lograr una solución. Digamos que el ajedrez nos da una metodología frente a la vida. Claro, una metodología muy importante frente a la vida. Estamos hablando de un juego que tiene, ¿cuántos años tiene el juego? Bueno, años tiene el ajedrez? Bueno, a ver, aquí en el Museo Arqueológico aquí hay unas piezas de ajedrez. España es una de las plazas fuertes de ajedrez en el mundo, ¿eh? No, desde la antigüedad hasta ahora. Es que entró, desde la antigüedad hasta ahora. Entró por el Andaluz, aunque aquí hay mucha gente que no le gusta reconocer que aquí en España, aparte de los Reyes Godos, luego vinieron otros que terminaron siendo muy españoles y que les terminamos echando a todos ellos, que son los mozárabes, los moriscos, todos estos. Y precisamente el ajedrez entró por los Omeyas. Entró por los Omeyas. Sí, no, y una cosa muy importante, el primer libro que se publica conocido de ajedrez es de Ruy López de Lucena. Que bueno, la apertura se mantiene, una apertura de ajedrez que es una de las más antiguas reconocidas, es Ruy López, y es la apertura española. La apertura española. Y es el primer libro que se conoce publicado. Y es de Lucena. Como que mira que se quita. Ahí había lo que había fundamentalmente era una comunidad judía muy importante en Lucena. Era prácticamente toda la localidad era una judería. Es el patrimonio que tenemos en común. Patrimonio claro. Que tenemos en común todos. Así mismo. Carlos, perdona, que os he interrumpido. No, hombre, no, que nos va a interrumpir. Es muy agradable. Es que el ajedrez estimula, ¿no? Sí, a mí charlar, yo se lo comentaba el otro día, Carlos, sé cómo se mueven las piezas. Entre otras cosas, porque aquí en España, yo por lo menos en el ambiente en el que me he movido, eso de enseñarte a, lo que estás hablando de enseñarte, que además en la vida tienes que aceptar que puedes hacer un movimiento, pero que incluso sabes que puedes perder. Así mismo. Esa preparación no te la dan. ¿Y aquí qué es lo que hacían? Normalmente estaba el cuñado simpático, cuñado listo, el inteligente, el intelectual de la familia. Ya ven aquí, niño, que te voy a dar. Empezaba, decía, jaque pastor. Y yo decía, ¿y eso qué es? ¿Qué pasa? Que la tercera vez que me lo hizo, se cachondeaba de mí, dije, ya no juego más. Ya no juegas más, claro. Y es una pena porque yo entiendo que son actividades que te permiten tener una estructura y darle una entidad a tu pensamiento, y ya no solo sobre el ajedrez, sino lo que estábamos hablando, la implicación que tiene con la vida. Sí, señor. Por eso me gusta mucho escuchar. Pasa como con lo de las matemáticas. Cosas de las que no sé, pero es que me gusta escuchar a la gente que sabe decir. Y me quedo con la boca abierta. Digo, oh, me encanta, de verdad. Así es. Hablamos del ajedrez y la capacidad demostrativa a sí mismo. Los sentimientos en el tomo de las decisiones, por ejemplo. Ajá. Estamos hablando de toma de decisiones y de motivación. Bueno, a ver, entonces un poco trayendo el libro, ¿no?, aquí a colación. En esto, Neri, perdona, lo de la toma de las decisiones, se me ha venido a la cabeza Kasparov, es curioso. Me acuerdo esas partidas que tenía con Karpov, que fue cuando se volvió a popularizar el ajedrez aquí en España, y ese tío que se le quedaba así con el codo mirando al otro. ¿Es que jugaron aquí? Sí, pero lo que te digo, esa determinación que tenía en la mirada. No. Kasparov es tremendo, el ogro de Bakú. El ogro de Bakú. Sí, señor. Pues, precisamente cuando se hace el librito, bueno, pues hay que buscar la manera de estimular a todas las personas que les gusten o no les gusten el ajedrez, que vieran el programa, ¿no? Porque estábamos teniendo un programa muy amplio. Y entonces habría que ver cómo se estimulaba. Bueno, ahí entraba yo a jugar. Entonces hay una posición en ajedrez que es muy simple, muy simple. Y que es una posición muy cómica porque el blanco solamente tiene un peón y el negro tiene una torre y el rey. El rey está en una posición muy incómoda y él logra, hay una posición de 1895 que la publica un tal Saavedra. Y la solución que le dan a la posición es que es tabla. Pero hay un jugador de ajedrez de Inglaterra, que es Barbe, que se empeña en la posición, en sacar la posición, y 20 años después publica que realmente la partida se ganaba de determinada manera, de una manera muy ingeniosa, porque no era coronando damas, sino coronando torres para no ahogar al rey contrario en la posición que se juega. Que a sazón de eso, Carpo dijo, no, este es un jugador famoso por haber realizado una sola jugada, que es el tal Barbe, ¿no? 20 años para sacar un problema. O sea, hay que tener una motivación muy alta. Sí, y además hay que ser terco, es decir, hay que tener una determinación y una imaginación, porque realmente es como cuando tú sacas un problema de matemática, que viene al caso, en que tú dices, no, por estos 9 puntos pasan 4 rectas. Y tú dices, pero 4 rectas, ¿y cómo pasa? Y entonces se traspasa el nivel de habitual o el nivel más tradicional de sacar el problema en otro punto. Y eso es precisamente una de las cosas que tiene el ajedrez, que todo el mundo está en condiciones de en base a unos principios básicos de poder trascender en el juego. Eso se ve, por ejemplo, que hay un niño de 12 años que le gana un gran maestro, vamos. Y tú le dices, vamos, por favor. Pues son años de para que ese individuo llegara a gran maestro, pues vamos, ha tenido que pulirla muy fino para poder llegar a ese nivel. Y hoy un niño de 12 años, que no es que sea improvisado, no, ni remotamente. Ese niño está tan preparado, no al nivel del maestro, pero sí está preparado. O sea, no ha llegado ahí de casualidad. Y le gana al maestro. Te dice, bueno. Sí, es decir no, a lo mejor no tiene la profundidad de conocimientos que tiene el maestro, pero en un momento dado. Es que el juego tiene un componente práctico, claro, muy grande. Hay que jugar, hay que ver la jugada allí. En ese momento. No cuando tú quieras, y en un determinado tiempo y en determinadas condiciones. Y el muchacho le gana. Y ese factor de motivarse a sí mismo, de plantearse un objetivo, de buscar una forma de solución, pues es de una complejidad enorme y demuestra mucho el talento de las personas, de cómo encaminarlas. Y lo más que se destaca es eso que tiene Casparo, ¿no? La determinación. Eso que tú no le ves. La determinación, no, y sobre todo la capacidad psicológica. O sea, claro, es que las miradas también son muy importantes. Es que son muchas cosas. No solo el conocimiento del juego, sino también el conocer la mentalidad del otro. Es decir, claro, yo me acuerdo cuando jugaba con Karpov, que era una merluza fría. Claro, era impávido el tío. Y el otro era todo lo contrario. Pero que yo era... Es que era apasionante verlo. Muy apasionante. Pues bueno, muchas gracias, Neri, por venir. Y se me había olvidado decir una cosa antes de lo del torneo. El torneo... se darán las instrucciones, os podéis meter viendo las redes sociales de Paradigma. Vale, recuerden, en las redes sociales de Paradigma Media, ¿verdad? Sí. Vale, y teníamos el torneo donde va a participar Neri, a ver quién tiene narices de enfrentarse Neri. Tenemos para el día 7 de noviembre. De noviembre, es decir, noviembre. Estamos hablando de mañana, del 7 de noviembre, no, de la semana que viene, claro, sí. Ah, pues fantástico, perfecto. Pues nada, Carlos, que ha sido un verdadero placer y un honor haber tenido aquí esta tarde a Neri con nosotros. Sí. Oye, tráete más gente así que sabe de cosas y demás, porque aquí para hablar conmigo. Muchísimas gracias, Neri, por haber estado con nosotros. Bueno, encantada de estar con ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Carlos, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Adiós. Bueno, pues estos violincitos que han sonado por aquí nos dan entrada para la sección del aula de debate. Y aquí tengo a mi izquierda, a mi vera, tengo a Javi Ruiz. Javi, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estamos? Y al otro lado del salétile, de la línea telefónica, debemos de tener a Fernando. ¿Fernando? Hola, buenas. Hola, ahí está Fernando. Sí, en efecto. Hola, ¿cómo estamos? Oye, encantado de saludarte, estoy aquí con tu compañero y nada, creo que este año... por necesidades técnicas del director del programa, vamos a coincidir más de una vez por la antena. Y nada, chicos, pues, oye, que estábamos hablando así aquí fuera de la grabación. Off the record, estábamos hablando, Javi y yo, que queréis presentar un poquito lo que es vuestra cooperativa, ¿verdad? Efectivamente. Ya llevamos mucho tiempo trabajando a través de diferentes asociaciones, nosotros aquí en el aula de debate con Alberto y Manuel mucho tiempo y luego Fernando a través de Babel, la Universidad de Granada y su aula, trabajando desde el asociacionismo todas estas cuestiones de debate que tanto nos han acompañado en esta noche paradigmática. Pero ahora ya que sí nos han echado de la universidad ya mucho tiempo por ahí, pues hemos decidido darle este enfoque un poquito más profesionalizante, ¿no? Y montar una iniciativa empresarial, en este caso en forma de cooperativa, para desarrollar todas estas actividades que tanto nos han aportado a nosotros y a la gente que ha participado de ellas también. Oye, qué humanista es la idea esta de la cooperativa. A mí siempre me ha encantado el tema de las cooperativas. Y muy, muy, muy desconocida. Vengo esta mañana de un congreso de cooperativas, el congreso de FAECTA, y uno de los comentarios que más escuchaban es: nadie nos explica, ni en la universidad, ni siquiera la gente de económicas, ni de derecho, ni de ADE, cómo funciona una cooperativa. Y es curioso porque es una opción empresarial muy interesante a valorar. Hombre, cabría resaltar que en un país tan desindustrializado como es el nuestro, antiguamente había una cooperativa en un pueblo que se llama Mondragón, la cual, digamos, abarcaba marcas de electrodomésticos tan conocidas como Fagor, como Edesa, como Aspes, como, en fin... es un mundo, y ese pueblo, en concreto Mondragón, es que funcionaba prácticamente, era como una especie de pequeña Yugoslavia en el corazón de Euskadi. Qué bonito. La antigua Yugoslavia era muy del tema cooperativista y demás. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues explicarnos un poquito de qué va la historia. Claro, pues ahora mismo estamos en dos ejes. Estamos aquí en Andalucía trabajando sobre todo en Córdoba, que es donde más demanda de actividades de debate había. Y Fernando está allí en Canarias intentando sacar también allí proyectos adelante. Que no sé si lo quieres comentar, Fernando. Intentando llevar el debate a más rincones. Fernando, te llegan por ahí. Tú estás en Canarias, me dice Javi, ¿no? En efecto. ¿Te llegan los efluvios del volcancito de La Palma con la que está liando? No, afortunadamente no. Afortunadamente bueno. Yo estoy al otro lado del archipiélago, en Gran Canaria. Entonces, el viento está ayudando bastante. Es porque la convenció, porque es un gran persuasor. Sí, ¿no? Fernando se ha puesto a hablar con el volcán. Muy bien. Pues nada, chicos, contadnos un poquito cómo queréis enfocar la actividad, qué tipos de servicios vais a ofrecer. Me imagino que os moveréis mucho en el ámbito universitario, ¿no? Pues en el ámbito universitario todavía estamos recibiendo poca respuesta. Hemos hablado con algunas universidades para cuestiones de hacer actividades ya, pero como tienen sus propias aulas y sus propias actividades, pues estamos buscando cuál es el encaje entonces de la cooperativa en este ámbito. ¿El mundo empresarial podría tener encaje? Es otra de las vías. A la hora de formar dialécticamente a la gente. Efectivamente. Me imagino que puede ser una de las salidas que puede tener, ¿no? Sí. Justo en el congreso este que te comentaba, una de las hipótesis que íbamos a ver era qué le parecía al resto de gente que trabaja en este sector empresarial la formación en comunicación y soft skills a través del debate. Y la respuesta ha sido bastante buena. Hay varias empresas interesadas en intentar formar tanto a sus propios directivos como a los trabajadores en estas cuestiones a través del debate, que al final es una forma diferente de aprender comunicación, que muchas veces se dan estos cursos intensivos de comunicación, pero que no tienen esa chispa de una actividad competitiva, casi deportiva, que ayuda a que haya una finalidad a esta comunicación. Un poquito lo que se ve en las películas americanas, ¿no? Claro, En definitiva es que es una cosa muy... El símil que me gusta utilizar es la misma diferencia que existe entre ir al gimnasio y hacer un deporte. Efectivamente. Cuando solamente aprendes este tipo de habilidades por tu cuenta o a través de cursos, lo que estás haciendo es ir al gimnasio todos los días. Y otra cosa bastante distinta, que es a mi juicio al menos bastante más enriquecedora, es el hecho de practicar una disciplina que tiene muchísimas otras cosas que también están asociadas. ¿Qué implicación? Me fastidia mucho la pregunta que os voy a hacer porque desde el punto de vista de la enseñanza no me gusta nada, ¿vale? Pero, ¿qué implicación práctica puede tener esto? ¿El debate? Sí. y la explicación del debate a nivel, de empresa. A nivel laboral, a nivel empresa, ¿qué importancia puede tener? Pues además, esto es una cosa que repite mucho Manuel, que además también está con nosotros en la cooperativa. La London School of Economics plantea que va a haber tres necesidades en el futuro para cualquier trabajador, que son saber un poquito de matemáticas y estadística, saber, por supuesto, inglés e idiomas, y saber comunicar una idea o transmitir una idea. Ajá. Entonces, claro, a través del debate, como estaba comentando Fernando, es una forma entretenida, enriquecedora, que te ayuda, sobre todo, a estar en contacto con gente para aprender a transmitir ideas. Y no transmitirlas como un mono de feria, ¿no? Como decirlo de alguna manera, de decir, venga, voy a ser capaz de decir muy bonito la misma idea que me he aprendido de memoria, ¿no? Sino capaz de pensar, razonar, estructurar cómo funciona esa idea dentro del mundo en el que vivimos y cómo quiero que afecte a la sociedad en la que me incluyo, en la que estoy inmerso. Porque al final es eso, el pensamiento crítico y el desarrollo que se hace con el debate. No es soltar tu discurso, es que el discurso haya un diálogo con alguien. Vale, es decir, trasplantándolo a la realidad, sería, por ejemplo, en el caso de ciertos líderes de cierta rama de mi mano derecha, oh, no, esos discursos que se repiten así inopinadamente, de que digo lo que me da la gana, no lo que me da la gana, sino lo que me dicen que diga, pero luego transmitirlo de una manera bastante eficaz para determinados cerebros, claro. Me imagino que lo que busquéis es fundamentar, es estructurar un discurso, ¿no? Que el trabajador o el empresario tenga un discurso y que sepa trasladar sus conocimientos, que en definitiva claro, de lo que se trata. Sí, sí. Y también a nivel ciudadano, que lo que estabas comentando, con discursos maniqueos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Si tenemos las herramientas de la educación que conocen cómo funcionan esos discursos, cómo funcionan las herramientas de persuasión y cómo funciona al final del día la demagogia, pues seremos una ciudadanía con un poquito más de antivirus, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Con sí, un sí, pensamiento sí, más crítico que permita enfrentar a eso. Porque muchas veces se comenta incluso, pero esto no es un poco sofista, ¿no? El de enseñar a la gente cómo persuadir. Y a mí me parece que más allá de que eso se pueda discutir, que nosotros estamos completamente en contra de que esto sea solamente un ejercicio de sofismo, incluso aunque lo fuera, claro, ¿vale? Enseñarlo ayuda a poder enfrentarse a ello. Es que estábamos hablando el otro día, Manuel y yo, del tema de cómo nos venden, que qué utilidad tiene la... Oye, pues a lo mejor per se no tiene ninguna. Herramienta, ¿no? Pero ahí es que está. Es una herramienta que te ayuda a estructurar tu discurso. Total. Y sobre todo a que lo medites y lo reflexiones, que es a lo que estamos sí. a lo que estamos yendo con lo que me estás contando tú, lógicamente. Claro. Es decir, si yo digo algo estructurado, no lo suelto como un papagayo, no lo suelto como un... He llegado al conocimiento de la raíz. Efectivamente. De lo que estoy hablando. Soy un radical, fíjate tú, al final terminamos por ahí. ¡Guau, qué bonito! Fernando, ¿qué te cuentas por ahí? Sí, no, completamente de acuerdo con lo que está comentando Javier. Yo estaba pensando también en cuestiones de cómo afecta directamente a las personas que aprenden sobre esta disciplina o que aprenden sobre cuestiones de comunicación, que es una cosa tan importante y que a veces pasa desapercibida, que es el hecho del trabajo en equipo. Como constantemente tenemos que estar relacionándonos con personas en nuestro día a día y al final el hecho de aprender argumentación nos permite también aprender a gestionar cómo nosotros nos relacionamos con los demás. No, al final... Y el cómo nos relacionamos con los demás, pues al final... es una aptitud, una habilidad que es bastante importante. Es que al final el tema del trabajo en equipo es que es una cosa, es que es el intríngulis de cualquier empresa, ¿eh? Total. Pero sea una gran empresa, total, pequeña, mediana, medio pensionista, dos trabajadores, es fundamental el tema del trabajo en equipo. Y claro, a la hora de ejercer ese trabajo en equipo, si hay uno que no transmite la idea como debe, total, pasamos esa cosa tan española del grito. De estas cosas, claro, yo lo veo interesantísimo. Bueno, entonces, oye, ¿qué pasos estáis siguiendo para digamos, dar de alta la cooperativa y poneros en marcha? Pues a nivel legal y burocrático, ¿quieres decir? Sí, sí. Pues nosotros... No, porque además es que es muy útil que la gente se entere, claro, a qué se enfrenta uno cuando dice, soy un emprendedor. Uy, pues no me preguntes, soy muy friki de estas cosas. No, pero es que te venden la imagen del emprendedor como el tío, ¿qué te digo yo? Pues que diseña páginas web, que ve una cosa tecnológica. Un tío que dice, no, oye, de toda la vida aquel emprendedor en este país se le ha conocido como autónomo. Entonces, vosotros que sois gente que emprende, porque veis que además, es que queréis vivir de lo que os gusta, que es muy importante, muy importante. Entonces, oye... ¿A qué os estáis enfrentando? Pues, o sea, yo tuve la experiencia de vivir Emprendeuco, que si alguien está interesado en el tema de emprendimiento aquí en Córdoba, se lo recomiendo totalmente. que son, está a medio camino entre un semillero, que es pasar de idea de negocio a negocio, e incubadora, que es negocio, que es un negocio que está empezando a ayudarle. Y ha sido las mejores formaciones que he recibido, yo creo que en mi vida, en muchísimos aspectos. Después, esta propia idea, la de la Academia de Debate, la desarrollamos con otro semillero, que es Santander Explorer. Uh-huh. Y ya dentro de eso, que es el semillero que tiene el Santander, después de eso contactamos con el CADE. El CADE, que es uno de los órganos de la Junta de Andalucía que ayuda al emprendimiento. Aquí está en Rabanal 21. Contactamos con ellos y ellos fueron quienes nos pusieron en contacto con FAECTA, que es la Federación de Cooperativas, porque hablando con ellos nos dijeron que el modelo de negocio que más se adecuaba con, pues eso, cuatro personas, que tenían interés de hacer una actividad que no requería de una inversión inicial súper potente, porque al final nosotros trabajamos con nuestra voz y nuestra presencia en una formación. Hablamos con ellos y FAECTA nos ha solucionado muchísimo a nivel legal todos estos pasos que había que ir haciendo de si estatutos, de si presentación de papeles, de si modelo 036, ya. Todas esas cositas, sí. Que son un peñazo, pero una vez te las quitas dices ya puedo empezar a debatir, ya puedo empezar a hacer lo que yo quería. Vale, entonces, ¿estáis ofreciendo vuestros servicios? Me imagino que empezáis por el ámbito más próximo, que es Andalucía, ¿no? Efectivamente. Con la idea de ir... ¿Desde peñaperros para arriba, que se dice? ¿O? Por ahora estamos intentando ser cautos. Andalucía, Canarias es nuestro objetivo. Ajá. Lo que sí estamos intentando es, como no queremos dejarnos a nadie atrás en la actividad, y muchas veces tanto centros, institutos públicos que a lo mejor no pueden acceder a que al final nosotros tenemos que comer y tenemos que cobrar por el trabajo que vamos haciendo, lo que estamos haciendo es tirar de proyectos de diputación, de ayuntamiento, de instituciones que quieren hacer proyectos educativos y nosotros les ponemos los beneficiarios. Ajá. A través de pues la actividad de debate, que tiene mucho éxito y mucha gente quiere participar. Entonces, ese es el encaje que hemos dado ahora mismo, a través de formación concreta a quien la quiera y quien pueda recibirla, y a través de proyectos que nos permitan pues acercarnos a todo el mundo que quiera disfrutar de esta experiencia y de este aprendizaje. Perfecto. ¿Cómo se entra en contacto con vosotros? Pues estamos en Instagram como aljafedebate. A ver, apuntar. Arroba aljafedebate. Repetimos. En LinkedIn como Academia de Debate Aljafe. Ajá. Y en Facebook como Academia de Debate Aljafe. Además, si nos quieren contactar, contacto@aljafe.es. Y a mí, que me conocen ya de estos ámbitos de la noche paradigmática, pues quien quiera escribirme, que me escriba, que me conoce. Y si conocen a alguien por Canarias que quiera contactar, pues mi Fernando estará más que encantado, seguro. Totalmente. Muy bien, ¿alguna cosita más que queráis comentar, añadir? Pues nada, no, agradecerte mucho, además, ahora aquí dando el relevo. No, yo os agradezco a Rafa. Yo os agradezco a vosotros infinito. Y súper bien, muy agradable, muy bien todo. Porque esto, verás tú, un tío que se trastabilla como yo, no es normal que esté aquí diciendo, esto aquí es muy representativo esto. Un tío desestructurado como soy yo, que se trastabilla. Encima hoy me he venido sin las gafas de leer. Oh, porque no. Ya va uno siendo mayor. Y estoy pasando un rato muy malo hoy, de verdad. Bueno, hacemos lo posible por amenizarlo por aquí. Pues chicos, yo lo agradezco muchísimo. Fernando, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, manifiéstate. Por supuesto. Bueno, oye, que Fernando, que encantado de haberte saludado, y me parece que en dos semanitas volvemos a hablar otra vez, ¿no? Perfecto, y iremos informando de nuestros avances y de más actividades de debate. Más pronto que tarde. Fantástico. Pues nada, oye, muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Fernando. Hola, pues vamos a empezar una semana más con nuestra sección de la canción transparente. Esta semana vamos a hablar de un cantautor valenciano-catalán, que es uno de mis favoritos, y su nombre es Joan Baptista Humet. El 4 de enero de 1950 veía su primera luz Joan Baptista Humet y Climent en la localidad valenciana de Navarrés, siendo, sin embargo, Tarrasa la ciudad en la que crecerá y debutará a la edad de 18 años junto a Joan Manuel Serrat cantautor de gran influencia en Joan Baptista. En aquel ambiente donde la nova cançó crece y alcanza gran influencia, hará que el bueno de Joan ande 2 años actuando de telonero para Hugh Jack. Sin embargo, entrado en los 70, decide buscar su propia voz en el panorama musical español. Decidido desde el principio a cantar en catalán y en castellano, publica en 1970 su primer EP, digamos que EP, para los que no habéis hecho la EGB ni la ESO, es, digamos que era un LP pequeñito, es decir, normalmente era un disco con 4 canciones, dos por cara, aunque en este caso eran un EP, digamos que realmente eran sencillos, eran singles. Este EP se titulaba Gemma y estaba dedicado a su hermana pequeña, que tenía una enfermedad llamada poliomielitis, que por aquellos años era bastante fulminante. Esta canción, Gemma, está considerada una de las 100 mejores canciones en catalán del siglo XX, según la revista En The Rock, En The B. A este le seguirán otros EPs, como En Busco una Flor, Christine y otros. Pero será en 1975 cuando coincida con 2 músicos y arreglistas maravillosos. Uno, guitarrista habitual de Joan Manuel Serrat, es Josep María Bardají. Y como muestra de esto, la música de una canción de Joaquín Sabina que se llama A la sombra de un león, ayer, pues es de Josep María Bardají, aunque la letra es de Joaquín Sabina, la música es de él. Y el otro señor con el que se juntó para este LP es un tal Francesc Burrul, un tal gran músico de jazz, además de compositor y arreglista. A él se deben los arreglos musicales de, entre otras, algunas canciones de Joan Manuel Serrat, como el Paraules d'amor, la cançó de matinada, así como un disco fundamental en la carrera de Joan Manuel Serrat, el dedicado a Miguel Hernández, poeta. Pero no nos liemos, seguimos en 1975 y Joan Baptista publica Diálogos, que incluye dos grandes canciones como son La Yetana Abajo y Que no soy yo, que es la que está sonando por debajo de la voz gangosa y que se atranca de Servidor. Saltamos a 1980 y aparece Que vivir. Servidor ya había escuchado algunas canciones suyas sueltas, pero es aquí donde Joan Baptista entra en su vida. Aparte de la maravillosa canción que da título al álbum, en él se incluye Clara. Esta pequeña historia, de poco más de 3 minutos, narra la bajada a los infiernos de la droga de su protagonista, en aquellos años de hierro de la heroína, del caballo llamado Muerte. Y un día cualquiera, 4 años más tarde, en 1984, Servidor se pule la paga del fin de semana en comprar Solo soy un ser humano, un canta de amor a la existencia humana. Para mí es una obra maestra, redondo en letra, en música y en la excepcional producción de, a ver si lo digo bien, Kornelić Kovac, que es un músico serbio que colaboraba con artistas por aquel entonces. Bueno, no era serbio, era yugoslavo realmente, pero bueno. Es un EP fantástico y ahí hay canciones como Hacer amigos, Entramos en Acuario, Ana pregunta por ti, que son algunos de los temas de este casi casi último EP de Joan Baptista. Digo casi casi porque hasta el año, creo recordar, hasta el 2005, Joan Baptista no volvió a grabar ningún LP. Es decir, son 16 años en los cuales decidió que él se retiraba del mundo de la música porque no le gustaba cómo funcionaba el cotarro, y se fue a lo que era su primera vocación y su primer oficio, que era dar clases. Joan Baptista nos deja un 30 de noviembre de 2008 después de partirse la vida y el alma contra el cáncer. Siempre estuvo, está y estará presente en mi vida. Y si en definitiva somos átomos y pertenecemos al universo, Joan se llevó unos pocos de mí cuando se fue. Os voy a dejar con una canción de este LP de Solo soy un ser humano, que se llama Nada tengo que no seas tú. Y os voy a dejar una frase de Joan Baptista de una de sus canciones que creo resume a la perfección la obra de nuestro personaje. Y así como el hombre se asusta y se destruye por no escuchar la vida, así la vida lo persigue, lo detiene y lo convida. Más allá del tiempo, allí donde las cosas son simples momentos y no hay angustia. Pues nada, chicos, os dejo, y chicas, os dejo con Nada espero que no seas tú y Joan Baptista Humé. Hasta la semana que viene. Yo tan solo perseguía un sueño demasiado incierto. Aprender de una guitarra audaz y un corazón abierto. Eran tiempos fríos y rotundos en cualquier sentido. El camino de la tolerancia no era conocido. Y les tuve que hacer frente a todos, querían decidir por mí. Vaya sorpresa, de pronto me vi que iba solo. Nada tuve que no fueras tú, la suerte de sentirme amado. Nada tuve que no fueras tú, que dijera eso no te has equivocado. Nada tuve que no fueras tú a mi lado. Hoy parece que la suerte se reconcilió conmigo. Puedo al menos regalar un verso y ser correspondido. Quien me escucha sabe por quién sufro, si sufrir supiera. Y a su solo juicio me someto para lo que quiera. Pero el tiempo corre tan deprisa y el encuentro siempre tan fugaz. Solo la angustia no falta jamás a la cita. Nada tengo que no seas tú, la suerte de sentirme amado. Nada tengo que no seas tú y ese par de granujas desvergonzados. Nada tengo que no seas tú a mi lado. Cualquier día me dirá cualquiera con indiferencia que he perdido el tren, que me he quedado atrás, que me convenza. Poco a poco me pondré a ordenar las fotografías y un legajo de recortes viejos y mejores días. Me hablarán del tiempo los amigos, tranquilos, todo marcha bien, y se me irán contagiados también del olvido. Nada espero que no seas tú, la suerte de sentirme amado. Nada espero que no seas tú y el recuerdo de un sueño por descontado. Nada espero que no seas tú a mi lado. Pues con Albinoni y su Adagio, empezamos la sección de matemáticas. Pachelbel. Es verdad, es el canon de Pachelbel. ¿Ves tú? Es que no se puede tener un tío tan deformado como yo llevando estas cosas porque se equivoca. Efectivamente es el canon de Pachelbel, ¿vale? O de Pachelbel, como se decía aquí antiguamente. Maite, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal por aquí? Pues nada, hija, aquí de sustituto. ¿De qué nos vamos a hablar esta semana? ¿Qué nos traes por aquí? Bueno, pues tengo aquí unas paradojas. Ajá. Hemos estado hablando, ya hemos dedicado, creo que han sido entre la temporada pasada y estos dos programas, las paradojas lógicas. Y hoy vamos a hablar de algunas que son paradojas numéricas. Ajá. Hay muchas. He seleccionado algunas, una que es muy conocida, pienso, que tiene varias versiones. Tiene la de los camellos, ajá, la de los caballos, ajá, la de los coches deportivos, pero en realidad es la misma toda. Vale. Y luego vamos a hablar de una muy curiosa que se puede... se llama la matriz mágica y se uh-huh. puede usar también para divertirnos un día en familia, sobre todo ahora que tenemos un fin de semana largo. Tenemos aquí alguna idea y de hecho te he traído a ti el entretenimiento. Mira, te he traído la matriz y te he traído un lápiz. Ajá. Y como ves... Vale, aquí me presenta Maite una cuadrícula. Digamos, tendríamos primera fila 1, 2, 3, 4... seguiríamos hasta el número 16, ¿de acuerdo? Sí, luego vale, lo vamos a explicar. Ten por cuenta, Maite, el presentador que tenía este programa antes es una persona muy versada, muy culta. Yo soy lo completamente opuesto, aunque llevamos la misma sangre prácticamente. Me encanta, vale. Sí, es que lo que yo explico son esas matemáticas de andar sí, por casa. Sí, pero ten por cuenta que yo de matemáticas sé sumar, restar, dividir y multiplicar. ¡Ay, va sobrado! Allá. Hoy solo te voy a pedir que sume. Vale, muy bien. Venga, procedemos. Y que dibuja. Bueno, pues vamos a empezar por los caballos. Ok. Bueno, pues vamos a contar un poco la versión. La primera que yo conocí fue de un jeque árabe que tenía una espléndida cuadra con unos caballos, unos corceles que eran magníficos. Y tenía de entre todos 17 que triunfaban en todas las carreras. Y este hombre murió. Pobrecito. Sí, a todos nos llega. Y este hombre tenía 3 herederos. Tiene un total de 17 camellos. Vale. Y entonces su testamento, él dijo, bueno, pues quiero dejar la mitad de mis camellos, ajá, de mis caballos, a mi primogénito. Al segundo. Un momento. Ha dicho que tenía 17 camellos, ¿no? Exacto. Vale, yo voy apuntando. Ahora estamos hablando de caballos. Exacto. Tiene. Le va a dejar la mitad de sus caballos a... Al primogénito. Vale. La mitad de 17. Al segundo le va a dejar un tercio de 17. ¡Qué tío más chungo! Y al menor, un noveno. Un noveno, vale. Recordamos a nuestra audiencia que el 17 además es un número primo. Es decir, se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Y claro, como podrás imaginar, allí estaban los hijos, apesadumbrados, no sé si más, por la pérdida del padre. O porque iban a tener que partir un caballo por la mitad. Claro, decían, aquí vamos a tener que descuartizar... algún caballo. Eso es salomónico que se dice. Exacto, exacto. Y decían 17. Pero ¿cómo se le ha ocurrido a nuestro padre repartir mitad, tercio y noveno de 17? Si 17 no es divisible entre ninguno de estos números, ni de 2, ni de 3, ni de 9. Y la verdad es que estaban teniendo muchos apuros para ver cómo hacían. Porque claro, decían, bueno, podemos hacer una cosa. Claro, la mitad de 17 es 8,5. Correcto. Bueno, pues el mayor que se quede 8. Y un tercio de 17 es 5,67. Bueno, pues que se quede 5, la parte entera, ¿no? Y el menor le tocaba solo 1. 17 entre 9 da 1,89, entonces 1. Pero, claro, de esta forma sumaban 14 y decían, bueno, es que ¿y ahora cómo hacemos para partir? Porque a uno le tocaría la mitad, otro 0,67. Esto tenía muy difícil solución. Y allí andaban dando vuelta, cuando resulta que allí cerca pues había un pastor de ovejas que estaba escuchando allí a los herederos discutir cómo iban a repartir los 17 caballos y les dijo, yo creo que puedo ayudar. Claro, se miraron y dijeron, bueno, si nosotros llevamos aquí todo el fin de semana para ver cómo repartimos los caballos y ahí ya viene este hombre que está aquí con las ovejas. Dice, sí, dejadme un momento que vaya por mi caballo. es desde luego mucho más modesto que este, pero os voy a ayudar a repartir. Entonces este hombre cogió su jamelgo, ajá, y lo puso junto a los 17 espléndidos corceles del jeque. Y claro, pues si antes eran 17, ahora eran 18. Y dijo, venga, vamos a repartir. ¿Qué dice el testamento? Que al mayor le corresponde la mitad. Venga, coge la mitad de estos 18. Y se llevó a 9. Y llega al segundo y dice, a ti te corresponde un tercio, ¿verdad? Venga, pues llévate el tercio de 18 que te corresponden. Y claro, 18 entre 3, 6. Se llevó 6. Ya iban 9 más 6, 15. Y ahora llega el último y dice, bueno, y tú llévate un noveno. 18 entre 9 son 2 los que quedan. Dice, y ahora este que queda aquí, el mío, mi jamelgo, me lo llevo yo. Claro, se quedan los herederos diciendo, pero bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No daban con la copla. Y andaban discutiendo esto, ¿cómo sería posible? Cuando entonces se enteraron que en Europa había también otros herederos, que les pasó algo parecido. Siempre pasaba. Sí, resulta que había un señor que tenía una colección hermosísima de coches deportivos, 11 en total, y decidió repartirlo entre sus 3 hijos también. El 11 resulta que también es un número primo. Y dijo, bueno, pues al mayor la mitad, al segundo un cuarto y al tercero un sexto. Claro, los hijos se volvieron a quedar, bueno, ¿cómo es posible? 11. Entre 2, entre 4, entre 6, esto es imposible. Y como podréis imaginar, por allí pasó alguien. Pasó un amigo con 4 latas de destartalado. Un pelotilla o... Dijo, yo os presto mi coche y hacemos el reparto. Se quedan los otros, pero ¿esto cómo es? Pusieron allí el coche, ya eran 12, y llegó el primer hijo y dijo, venga, llévate la mitad. Y se llevó la mitad de 12, o sea, 6. Y llega el siguiente y dice, llévate la cuarta parte. Claro, la cuarta parte de 12 son 3. Se llevó. Ya llega el último y dice, bueno, y tú un sexto. 12 entre 6 son 2. Y ahora lo sumas. Llevaban cada uno justamente. Sumaban el total y sobraba otro, el 4 lata del que les dijo la pista. Y claro, la cuestión está, ¿cómo resolvemos esta paradoja? ¿Cómo es posible que en el testamento ponga estas cantidades y que añadiendo de préstamo otra unidad podamos repartirlo? Bueno, no voy a hacer pensar demasiado, lo vamos a resolver rápido. Si nos fijamos en cualquiera de los dos ejemplos, uh-huh, vamos a coger, por ejemplo, el del coche que es más reciente, ¿no? Okay. Que lo contad después. Da igual. Y de tarea para la audiencia pueden hacer el otro. Si nosotros sumamos un medio, un cuarto y un sexto, que era el reparto, resulta que no da la totalidad. Da 11 doceavos, que es menos que uno. Es decir, que realmente hay un fallo, suponemos, en el testamento, un error, y había repartido pensando en que había repartido todo, pero no había hecho la cuenta. Si hubiera hecho la cuenta, se hubiera dado cuenta de que estaba repartiendo 11 de un total de 12. Si en vez de ser un medio más un cuarto y un sexto hubiera sido un medio, un tercio y un sexto, resulta que sí suman 12 de 12, pero está ese pequeño error. Entonces, lo curioso de estas paradojas numéricas es que añadiendo una unidad ficticia, ajá, ya alcanzamos la unidad. En este caso faltaba un doceavo, pues añadimos un coche más y ya se puede hacer reparto. Y en el otro caso faltaba un diecisieteavo, así añade uno más y ya tenemos la unidad, que es el total de lo que dejaba en herencia. Así es como se resuelve esta pequeña paradoja numérica. Ajá. Es que esas cosas de las herencias con los padres, con dejar a 3 hijos, es que me recuerda a los tiempos del Cid, Sancho, Alfonso, uy, la que se lió. Oye, muy, muy instructivo el tema, ¿eh? Muy instructivo, ¿eh? En el fondo también se trata, porque claro, tiene que aparecer un ente solidario para resolver el problema de una gente que está harta de ganar dinero, porque en el caso de los coches y de los árabes... Claro. Y además que realmente aquí lo que fallaba era el enunciado. Si alguien le hubiera dado por sumar las fracciones, en el caso de los caballos árabes, un medio, un tercio y un noveno, se habrían dado cuenta que sumaban 17, 18 avos. No había opción a hacer el reparto bien con 17. Ajá. Y vamos a terminar con una paradoja muy corta, que es para lo que te he traído, la matriz mágica. Aquí viene el lío. Ladies and gentlemen, aquí viene el lío. Aquí he dejado una cuadrícula de 4x4, numeradas del 1 al 16. Ajá. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues yo te voy a invitar a que pongas un círculo en el número que tú quieras. Vale. Ala, mira, me ha gustado este. El 11. Vale, pues ahora yo te invito a que taches la fila y la columna donde está el 11. Vale, la columna y la fila, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿tacho con sí, aspa? Una línea vertical, vale. Así, claro. Y ponemos para acá. Vale. Claro, okay. Has tachado la columna del 3, 7 y el 15 quedan tachados. Correcto. Y la fila de 9, 10 y 12. Y 12. Vale. Ahora quiero que marques de los que han quedado los dos libres otro número. Vale, pues mira, nos vamos a ir al vértice superior, vale, derecho, al 4. Y ahora hace lo mismo. Hacemos lo tacha mismo. Tacha esa columna, o sea, okay, tacharía el 8, 12, 16 y esa fila 1, 2 y 3. Correcto, hecho. Bueno, para que se haga una idea de cómo va la cosa, la audiencia, quedan sin tachar el 5, el 6 y el 13 y el 14. Te invito a que taches cualquiera de los cuatro. Vale, pues vámonos, mira, vámonos al vértice en la diagonal, al 13. Hemos, vale, tachado antes el 4, tachamos. Entonces el 13. Tacharíamos el 5, ¿no? La columna del 1, 5, 9, que es la primera. 9. Y la última fila, que es el 14, 15 y 16, ¿vale? Perfecto. El número que te ha quedado sin tachar, pues lo vamos a marcar. Vale. ¿Qué sería el 6? Es decir, han quedado rodeados de círculos 4, 6, 11 y 13. Y 13. ¿Los puedes sumar? Vamos a ver, 4, 6, 10 y 11, 21 y 13 serían 34, si no me equivoco. Vale. Bueno, pues resulta que escojamos la opción que escojamos. Ajá. Siempre suman 34. Ajá. Entonces, el juego, la curiosidad con, sí, vuestras, sí, sí, amistades, le invitáis a que rodee los números y le, o decís, sea, a que suman 34. Y entonces, cuando sumen... O sea, yo, tachando cualquier número así aleatoriamente como, sí, como hemos hecho, el resultado final que nos va a dar siempre va a ser este, va a ser 34. Exacto, 34. ¿Qué tal caso en las matemáticas, no, Maite? Mm. Qué obstinadas son las matemáticas, ¿no? Sí, y la explicación es muy sencilla. Si nosotros nos fijamos en cada columna, en la columna superior, uh-huh, vamos a poner 1, 2, 3 y 4 como cabecera. Lo podemos escribir, lo escriben. Ah, sí. Y luego echamos una fotito y la ponemos en redes. 1, 2, 3 y 4. Entonces le hemos llamado la columna 1 a la del 1, 5, 9, 13 y así las demás. Y ahora en las filas igual, pero vamos a empezar con 0. Vale, empezamos. La primera con fila es 0, la, sí, segunda 4. 4, 8, 8 y 12. Y 12. Entonces, claro, si yo sumo las coordenadas, digamos, ajá, pues en la primera casilla tengo 1 más 0, que es 1. En la segunda, 2 más 0, que son 2. Y así, si me voy, por ejemplo, a la casilla del 6, veo que es 2 más 4. Más 4, ajá. O en la del 9, sí, era, sí, sí, sí, 1, sí, más 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo te pido que marques un número y taches ya esa fila y esa columna, ese número que está en la fila y ese que está en la columna ya no se vuelve a repetir. Ajá. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si yo pongo una y solo una vez todos los números que están en la fila y en las columnas, uh-huh, los sumamos, pues si sumamos 0 más 4 más 8 más 12, que son 24. 24. Más 1 más 2 más 3 más 4, que son 10. Ajá. Suman 34. 34. Esa es la paradoja. Lo haga como lo haga, siempre suman 34. Oh. Qué rato más bueno, de verdad, y que ojalá me hubiesen enseñado a mí de pequeño las matemáticas así. Bueno, y una curiosidad adicional. Fíjense que siempre va a dar dos números pares y dos impares. Ajá. Bueno, bien, pues espero que este fin de semana, con el extra del lunes, tengan ocasión de plantear alguna de estas paradojas a sus amistades o a familiares. La paradoja de los caballos, de los camellos, de los caballos o el cuadrado mágico. Fantástico. Pues nada, muy entretenido. Pues Maite, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. We'll be right back.